Buen día, oyentes. Reportamos desde Radio La Ronda el conflicto que está sucediendo en la Tecnicatura Universitaria en Guardaparques de la Universidad Provincial de Córdoba. Hace más de 45 días que estudiantes de la carrera no tienen clases porque no se les paga a los profesores y no se llega a un acuerdo para garantizar su estabilidad laboral. La Universidad Provincial está en un proceso de normalización y los cargos docentes de extensión e investigación no están garantizadas para los y las docentes y solo se ofrecen contratos con una fuerte precarización laboral. El estudiantado se sumó a la lucha docente apoyando las asambleas y manifestándose para que el gobierno se siente a solucionar este conflicto y puedan continuar con la carrera. Lo que pedimos es que se le preste especial atención a esto, porque además de lo importante del ambiente y de generar estos profesionales, digamos, no hemos visto desde el rectorado ni desde el gobierno ninguna acción para resolver este conflicto, digamos, hace 45 días y recién la semana pasada pudimos tener una reunión. Escuchábamos a Virginia Sánchez, estudiante de la Tecnicatura en Guardaparques, una carrera que se creó hace un año y medio por la necesidad de tener personal profesional en la gestión de reservas naturales. Para Virginia, el recorte de esta carrera no es aislado y tiene que ver con la falta de interés del gobierno para algunas áreas sensibles, como lo es el ambiente en Córdoba. Siempre sucede, digamos, si hay que recortar por algún lado, siempre pasa por la educación, por la salud. No están demasiado interesados en que estos profesionales con un pensamiento crítico y más acorde con la situación ambiental salgan a trabajar y quizá ponerle palos en la rueda políticamente. El conflicto se mantiene y el estudiantado ya se está movilizando porque esta situación también va a afectar a otras carreras de la Universidad Provincial. Reportó desde Radio La Ronda, Luis Sánchez.